Bueno. Hola, Memo. No cuelgues. Sí, Valeria, dime. Quería saber cuándo puedo pasar por el departamento a buscar mis cosas. Ah, ok, mira, fíjate que precisamente este fin de semana yo no voy a estar ahí. Si quieres te dejo las llaves con Juan para que puedas entrar. Solo te encargo que por favor se las regreses y las dejes con él. Bueno, yo paso durante el día. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Perdiste de lo que es.